tenemos la certeza que en esta tierra ya hubo suficiente abono para que nacieran y crecieran los mejores compositores, intérpretes, instrumentistas, arregladores. Aquí viven los mejores músicos chilenos. Estás en Orgullo Nacional. Para que Chile y el mundo se enteren que aquí las cosas se están haciendo muy bien. Aquí están los que eligieron la música como una forma de vida. Todos, consagrados y emergentes, tienen un espacio reservado. Porque esta es tu casa, donde se escucha tu música. Bienvenidos a Orgullo Nacional. A continuación en Orgullo Nacional, un momento que le transportará a usted y a los suyos por un mundo de sensaciones placenteras y emociones celestiales, dignas de los más exigentes paladares de nuestra patria. El reloj señala que esta es la hora de unirse a compartir en torno a la mesa familiar con las exquisiteces de la gastronomía chilena. Orgullo Nacional se complace y congratula al presentarles... Lo cabecía en vivo. ¿Qué te cuento, weón? No, pero yo todavía estoy degustando, weón, ahí, dorso, weón. Y lo que pasaba recién, Hydra One, que fue el tema con el que cerraron, ¿eh? Sí. El Big Metal Fest, su presentación, weón. Fue una buena presentación. Corta, sí, pero. Corta, pero estuvo precisa, sí. Que... de lo bueno a poco, así sí. Fue al hueso la cuestión. Sí, a mí me gustó bastante, weón. Oye, Nacho, no sé, weón, estamos aquí nuevamente en Orgullo Nacional. ¿Cómo estás, compadre? Salud, caballero. Salud. Degustando aquí los mejores platillos, ¿ah? Uh-huh. ¿Eh? Sí, compadre, y solamente metal nacional, caballero, quiere que le diga. Así que, la raza. Puro Orgullo Nacional. Lo único, sí, faltó que Dorso se pusiera a mano Orgullo Nacional, ¿eh? Sí. Eso faltó. Guateo con Orgullo Nacional, Dorso, pero no sé. No. Vamos a ver qué hacemos con Dorso, qué chiquillo. Sigamos degustando, weón, para que la gente en la casa ahí no se cague de hambre, ¿eh? ¿Te parece un Recruit Site? Excelente. Con signos de muerte. ¡Signos de muerte! Compadre, increíble ese plato. Hay signos de muerte, compadre, con Red Cross Sight. También otra banda que hay que sentar a almorzar a en la casa, cualquiera de los dos, pues Nacho, no sé. Sí, un día vamos a juntar a almorzar con los chicos de Red Cross Sight. Oye, veamos la corta. Veamos la corta, pues, compadre. La corta de Colab. ¿Eh? Gracias a Colab que nos mandaron ahí bien impreso ahora, compadre, el asunto. Bueno, ¿qué tenemos? Para hoy día está el Mercalli en Classic Club. Esto es a las 11 de la noche. Esto en el Classic Club ahí que está en Recoleta, bastante movido el local. La entrada vale 500 pesos y una pregunta nada, por Mercalli, compadre. O sea, te comí unos buenos platos en vivo con Mercalli solo por 500 pesos, compadre. Apriétame la carta para ver qué me hay. Échale un ojo, compadre. Cacha, tenemos el Metal Devastation, la raja. Esto es en el sector, en Valparaíso, la entrada 1500. Mujeres entran gratis hasta las 11 y media, cacha. Yo voy a tu chascona ya a vacilar contigo. Claro. Dice, se presentan las bandas Possessed Death, todos juntos. War and Thrash, 1879, Ad Libitum, sí, lo dije bien, Hell Riders y Mental Devastation. Ya me estáis weando, weón. También por el día, chiquillos, tenemos a las 5, o sea, hasta un rato más después del programa y lo escucho un rato y se van para allá. Esto es el Perpetual Metal Fest 2. Esto en el pub Barrabás, ahí en Concepción. 2500 la entrada general y se presenta Orategut, Nostradamus, Demencia y Carcinoma, compadre. Ese nombre me joda dando vuelta el cráneo. A ver, presta para acá. ¿Y qué tenemos? Mira, a las 5, en una poquito menos de una horita más, en el Galpón Storm. Cáchate esa weá, weá. Galpón Tormenta. ¿Eh? Un moche ahí en esa weá de hacer la caga. Ya. La entrada al Fast Allowed 2, así se llama el evento. 2 lucas cuesta la entrada. Se presenta la banda Demolition Steel, Rat Hellish, Invisible Force Helling, All Forcer y Random Kill. ¿Cómo quedaste? Bueno, compadre, y al hueso de una. Uy. Hoy también, compadre, hoy día está el Inferno Metal Bar. El Inferno Metal. Que se presentan las bandas de Beck Fletch, Uncorked, Sculpture. No, es Sculpture. Sculpture de esa cuestión. Entonces, esta banda rara siempre. Que ya me manié. Ya, weón. Ay, no hay más, pues, weón. No hay más. Dale información. ¿Qué? Ah, la información. Ah, sí. Vale. Sí, mira. Bueno, tú lo dijiste, 21 horas Inferno Bar. Las primeras 50 entradas cuestan lucas y la general después 2 lucas, weón. Y voy a repetir los nombres de las bandas por si no entendieron a Nacho. Blake Fletch and Corget, Sculpture, Fuedos y Spin Gantt. Ah, ¿qué pasa? ¿Ah? No, es que está medio raro eso. Ya, no importa. Sigamos comiendo y esto es una banda de las que mencionamos acá. Orategot con Courts Ophion. We'll be right back. El Stigmatize ahí, increíble. Con Spiral of Chaos. Han sonado Oratigot con Course Ophium, compadre. Buenos temas también. Buenos platillos. En Orgullo Nacional, por supuesto. Sí, ¿eh? Pues buen restaurante, compadre. No solamente metal vive el hombre, compadre, como dicen por ahí. Sí, también no, hay otro estilo en Orgullo Nacional también. Pero que la verdad ahora estamos abocados a los platillos pesados. ¿Eh? Sí, con el metal bien condimentado y bien harto pebre, compadre. Oye, Nacho, dígame. ¿Te tinca llama a Satán o no? Ya, nomás si el loco te responde, te contesta como las pelotas, sí, pero... No, bueno, pero mira, que tengo al menos una... te cumple, eso es lo sí, bueno. Sí, que tengo una genialidad de bladillo. Espera, déjame pegar la llamada. El horno es Satán. ¿Aló? Oiga, súper corto para que... A ver si esta vez no me corta. Sorpréndeme con algo así. No, ¿sabes qué? Quiero pedirle bien cortito Homicide con Evolution y Neverending Hate. De repente podría ser con Witch of Fall. Y si le tinca... Ya para, weón. No me wey más. ¿Te cortó o no? Me cortó, weón. Todas las semanas lo mismo, el dealer. Bueno, al menos te cuento. Puta, weón, rabieta, weón. Sé que no entiendo. Bueno, ya no importa. Pesado, vamos a comer. Weón. Qué pesado, weón. We'll be right back. ¿qué te parecieron esos platillos? Nada que decir, compadre. El Dili trata como las pelotas, pero al menos te cumple, compadre. Buenos temas. Sí, pues bueno, una cosa por otra. Oye, ¿no? Mientras esperamos los platos, ¿un cigarrito, Felipe? Ya, vaya a seguir, weón. Ahora que tú no fumas, weón. Ya. ¿Y cómo no fumáis con esa mansa chasqui? No fumáis, weón. No, sí. No, yo te he visto fumando, pero... No, pero otras cosas. No le decís nada a tu mamá, weón. Otro... No cigarro, otras cosas. Pelota lo he visto fumando tú. Oye, bueno. Nacho, sé que te tengo una buena noticia. Bueno, tú ya tenés que cachar ya, pues, bueno. Ah, sí, algo me dijo ahí entre pasillos, ahí, entrando y saliendo del restaurante, en el baño, que te escuché un rato ahí. Bueno, sí, y para toda la gente que está escuchando en la casa, que sepan que desde ahora en adelante tenemos podcast de, bueno, en total, la totalidad de lo que es Orgullo Nacional y también música para la hora de almuerzo. La gente que se pierde el programa el fin de semana, los hueones que están enseñando hasta ahora, no se preocupen porque pueden escucharse durante la semana porque ya tenemos podcast. Sí, ¿qué chico, te parece? Chicoteamos un kilo al mi compadre, el encargado de los podcasts ahí, para que los puedan bajar desde esta semana, compadre. Pueden bajar los podcasts y la gente que trabaja el fin de semana ahí, la semana, tienen toda una semana para escuchar el podcast, compadre, así que no digan, sí, po, bueno, que no les avisamos, compadre. Sí, pues bueno, así que la raja, bueno. Oye, vamos a seguir degustando platillos fuertes, ¿ah? Dale. Esto de la última producción de Necrosis, el tema se llama Beyond Reality. Great. The count from the reality. Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guatona, ¿no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Ahueona. Ese plato clásico, compadre. Excelente, weón. Esa es una banda que también falta. Warfare ahí con Bewitched. Dale el bajón, ¿eh? Ah. Y antes, weón, Nasty Fire, weón, que una banda culia, lo tengo que decir. Ahí en la zorra. Ahí mira, eso pone la rompe. Me encanta el estilo que tiene. Soy como medio clásico, bien sí, metálico. Como medio moto. Punk ahí, entre medio, así bien. Claro, weón. Como sí. Para subirse una moto, ir a comer completo y te partís con tu dinero a la playa, así. Claro. Con una garrafa en la espalda, así. Ya te vas a buscar, weón, súbete la moto, weón. Ahí está buena, weón. Disculpen, chicos, tengo un mensaje para ustedes. Luego, mi amor. Traga, weón, traga primero antes de hablarle, compadre. Sí, tienes razón. ¿Te das cuenta que ella es guapa, compadre? Maravillosa. Compadre, la gente que ya conoce al Ángel, que ya sabe que el Ángel da todos los datos, todos los temas, que los platos que nosotros queremos degustar, ustedes los pueden pedir para que el Ángel se los dé almuerzo@orgullonacional.cl y nosotros ahí se lo haremos llegar al Ángel y el Ángel le dará estos datos, compadre. Sí, pues pónganse. Si es que tengo ganas de comer algo un poquito más procesado, así, un poquito algo más mecánico entre medio. Medio electrónico de repente. Medio electrónico, compadre. Yo voy a elegir el primer tema así de cabrón. Me gustaría escuchar Amén con Fuga y te dejo el segundo plato ahí para que tú lo elijas. Buena elección. Vamos con Vigilante, pues, compadre, ¿eh? Vamos, compadre, me parece. feel my rage. Cause in dirty eyes I just feel it. Hardcore, hardcore, weón, hardcore. Con vigilante, compadre. Vigilante, sí, weón. Hasta lo que le dio súper bien en Europa, loco, y aquí en Chile, bueno, tú cachai, pues Chile. No, ¿sí? Pero si es que, mira, yo los vi para Lacrimosa, compadre, y los weones, la raja, la gente lo recepcionó. Tiene orgullo nacional, sí, compadre. Sí, bien puesto, weón. Oye, compadre, han estado súper ricos los platos que se han tirado, ¿ah? ¿Eh? Oye, tú, oye, ¿cómo bueno, se lo ves al lado? El de la mesa al lado nos ha estado cachando todo el rato, weón. Sí, compadre, ¿te querés servir unos buenos platos? Ya, pues dale, ¿qué tienen ahora, eh? Vamos a pedir la especialidad de la casa, compadre, así que afírmate. Tráigase la mesa para acá, compadre, y tráigase unos cubiertos. Ya, ahora estamos acá. Oye, Nacho, para hoy día hay... Bueno, esta weá te... Con esto te... Te rajas. Te vaya a dar cagadera, weón, después. Ah, cuando vayas al baño, weón. Porque tenemos el disco nuevo de Desire of Pain, Fragments of a Crystallized Absence. ¿Tenemos algunos temas o tenemos el disco completo, compadre? Sí, weón, aquí vamos al toque nomás, vamos. ¿Completo entero? ¿Entero? Compadre, vamos, de una entonces, servimos este plato, compadre. Invitemos al... Me quedo aquí en la mesa con ustedes. No, compadre, comparta con nosotros. Está increíble esta comida. Aquí vamos con Whisper of Death. Stronger. Nacho, ¿tú cachai? Sí, pues este ya lo veníamos degustando hace tiempo, el Wizard of Death. Sí, pues ¿qué le pareció? Al comenzar nuevo. Oye, está increíble, ¿eh? Tremendo. Son buenísimos, me sorprende cada vez más la calidad de la música chilena, compadre, ¿eh? Bueno, nosotros siempre comemos filetes, así que... Para siempre como filetes, compadre. Está con un sanguchito chiquitito nomás. Y ahora caché los mejores platos. Esa onda. Ya, vamos al tiro a seguir degustando este disco, porque hay gente que yo estoy seguro que no lo ha escuchado, ¿eh? Así que la primicia aquí en Orgullo Nacional. ¿Con qué vamos, Nacho? Confession Regret. Y después con Mound of Perdition. We'll be right back. nada que decir, compadre. Estos platos siguen siendo tan buenos, compadre. No, oye, weón, está filete el disco, weón. Y eso que no has visto, weón, el artwork del disco, weón, está espectacular. Un digipack, weón, que Australian Records se las mandó. Sí, me imagino cómo suena, cómo hace el artwork, compadre. Sí, no, está todo el disco filete. Todo muy bueno. Y mi compadre, que lo tengo acá al lado, está vuelto loco también con los temas de Desire of Fame. Vamos a comer tu plato. Ah, sí, esa onda. Esa onda. Vamos, compadre, ahora nos servimos un Empty World de Tinka. Sí, pero antes vamos con Destroy the Madness. Ah, me parece. We'll be right back. Buenísimo Empty World, compadre. Oye, la raja, weón. La raja. Oh, O sea que, bueno, ya hemos degustado casi todo el disco entero, weón. Y yo me imagino que la gente en la casa ya está vuelta loca, po. Tienen que puro comprarlo. ¿Ah? Está sí, buenísimo, bueno, compadre. Sí, bueno. Así que ahí, bueno, yo estoy seguro que en algún momento vamos a sentar aquí en la mesa. Almorzar ahí con, a Desire of Pain un día en mi casa, tu casa, no sé, compadre. Bueno. Ahí nos coordinamos. Yo pongo la mía. Ah, ay, claro, compadre, yo pongo la mía, si ya me convencieron, me gustó esta cuestión. Oye, mi compadre acá al lado no es metalero, pero está vuelto loco con los platillos. Es que la música, el nivel de esto loco es buenísimo, compadre. Si no tenéis que ser metalero para darte cuenta que son buenos. Sí, pues bueno. Oye, y para los que quieran saber también más de Desire of Pain, hay una entrevista en collapse.cl, así que pueden enchufarse ahí si quieren seguir, mientras nos están escuchando, si quieren seguir informándose acerca de esta banda, güey. Chilena, que eso es lo más importante. Escuchan de fondo esta entrevista y los temas y escuchen la entrevista, compadre. Ya, pues, güey. Así que eso, oye, bueno, vamos a darle el bajón a este disco, güey. Y no sé, pues no estamos viendo mañana en tu casa, ¿no? Sí, pues, compadre, en mi casa mañana, así que no hay problema. Ya, la raja. Yo te espero y llega temprano, sí, pues, güey. Sí, sí, voy a llegar temprano, no te preocupes. Así que, bueno, yo quiero anunciar este tema porque es uno de mis favoritos de este disco, bueno, así que la raja, bueno. Y usted, compadre, gracias por sentarse aquí a nuestro lado, ¿eh? No, gracias a usted. ¿Usted paga la cuenta, sí, vos? ¿Eh? Sí, no se preocupe. No, ya, se preocupe. Ya, nos vamos. Esto es The Moon is Stained in Blood y... Después viene In Your Arms. We'll be right back.